Aproximaciones al Medioevo. Curso de Historia por el Dr. Gonzalo Soto Posada. Con la temática literaria, nos ocuparemos hoy de La canción de Rolando. El título de nuestra charla, La canción de Rolando, un poema al perfecto caballero. Si el mío Cid es el cantar de gesta español más famoso, la canción de Rolando es el cantar de gesta francés más célebre. Como cantar de gesta, es una canción de hechos notables, una historia gloriosa que merece ser registrada y recordada, un relato de hechos eminentes. En la canción de Rolando, la gesta recordada es la de Rolando, conde de la Marca de Bretaña, perteneciente al ejército del emperador Carlomagno. El argumento, desarrollado aproximadamente en 4.000 versos decasílabos asonantados, es estructurado de acuerdo a un plan, una exposición en la que se narran los preparativos de la venganza, una acción central que cuenta la muerte de Rolando, un desenlace que canta la venganza de Carlomagno, o más simplemente, Rolando traicionado, Rolando muerto, Rolando vengado. El argumento anterior y sus tres partes enunciadas es el siguiente. Carlomagno está en guerra contra los sarracenos de España desde hace 7 años y solo le falta reducir al rey Marsilio de Zaragoza. Marsilio envía mensajes de fingida sumisión. El emperador los acepta y, siguiendo el consejo de Roldán, encarga a Ganelón, padrastro de Roldán, que lleve al rey Marsilio sus propuestas. Ganelón obedece, pero odia a Roldán. Está persuadido de que Roldán, al designarlo, ha querido su perdición, por lo que jura vengarse. Una vez cumplida su embajada, maquina, de acuerdo con Marsilio, una emboscada en la que Roldán debe perecer. El ejército victorioso de Carlomagno regresa a Francia. Por obra de Ganelón, se confía a Roldán y a los 12 pares el mando de la retaguardia. El inmenso ejército de Marsilio la rodea en los pasos de los Pirineos Roncesvalles y la ataca. El valor y la desmesura y el orgullo de Roldán son tales que no toca el olifante o cuerno para pedir el auxilio de Carlomagno hasta que solo le quedan 60 hombres. Cuando Carlomagno llega, han muerto todos. Extermina a los paganos e infieles musulmanes, se lleva a Francia los cadáveres de Roldán, de su compañero Oliveros, del arzobispo Turpín. Castiga a Ganelón. A la noche siguiente, el arcángel San Gabriel, patrono de los cruzados, se le aparece y le prescribe una nueva cruzada. Comillas, Dios, suspira el emperador, qué vida tan penosa la mía, comillas. El poema, sintetizado en la trama anterior, tiene que ver con hechos históricos, pero libremente novelados y recreados poéticamente. El elemento histórico en que se basa es del año 778. Carlomagno volvía de España después de una campaña bélica en la que había tomado a Pamplona y asediado a Zaragoza. Al franquear los Pirineos, los montañeses vascos atacan su retaguardia y la destruyen. Allí perecen varios caballeros importantes del ejército carolingio, entre ellos Rolandus, conde de la Marca de Bretaña. en el poema Los Vascos Montañeses Cristianos, autores de La Matanza, son sustituidos por los sarracenos. Carlomagno, que en el 778 no tenía más que 36 años, es el emperador de barba florida, dos veces centenario, símbolo eminente de la realeza cristiana. Roldán, el conde de Bretaña, es el sobrino de Carlomagno y el prometido de la hermosa Alda, hermana de su compañero Oliveros. Es además el mártir digno de ser imitado. Como la derrota del héroe solo puede ocurrir por causas ajenas al propio héroe, la catástrofe viene causada por la traición y odio de Ganelón. Este, en el relato épico, es la causa eficiente de la derrota como traidor que es. Turpín, el arzobispo guerrero, da a la lucha un carácter de cruzada. Carlomagno es así un cruzado, y el cruzado por excelencia en la lucha contra los musulmanes que, como un nuevo Josué, detiene el curso del sol para ganar la batalla. Los desfiladeros de los Pirineos se convierten en Roncesvalles. Geográficamente, todo es fantasía. Zaragoza está en una montaña. Para llegar a ella desde Córdoba se toman unas pocas horas. 4.000 sarracenos son muertos por 3 caballeros, Oliveros, Turpín y Rolando. La batalla es campal cuando los desfiladeros de los Pirineos poco se prestan a los caracoleos de los caballos. De este modo, un hecho histórico, acaecido por allá en los desfiladeros de los Pirineos, un 15 de agosto del 778, donde muere Rolando a manos de los vascos, es transformado por el poeta trovador en una exaltación del perfecto caballero cristiano, 3 siglos después, puesto que la canción de Rolando es de fines del siglo XI o comienzos del XII, época ya de cruzadas y caballeros cristianos que desde el honor y la fe guerrean por su dama amada, la Iglesia, contra los infieles musulmanes y sarracenos. Es así entonces un preludio de los libros de caballería, y como creación poética es una ampliación novelesca de lo histórico. ¿Quién es Rolando para el poeta? Ese Rolando, de alta estatura, brazo robusto, piernas incansables, busto formando cuerpo con el corcel Broyefort, es para el poeta el modelo del héroe, del caballero cristiano por excelencia. Pero a diferencia de el Cid, mesurado y moderado en la fuerza, Rolando es la desmesura heroica. Cuando viene la emboscada, a pesar de poder llamar en su ayuda a Carlomagno, tocando el cuerno u olifante, no lo hace. Su honor, su linaje, la dulce Francia, su valor, su seguridad de triunfo, se lo impiden. Es su orgullo y altivez, su desmesura heroica. Cuando toca el cuerno, todo está perdido. Es la confesión de su desmesura y orgullo, es la desesperación. Pero en esta confesión desesperada es el héroe que alcanza la cumbre del valor cristiano. Llora a su compañero Oliveros. Lleva en brazos los cadáveres de los 12 pares para ser bendecidos por el arzobispo Turpín. Intenta romper su espada. Elige el lugar de su muerte. Se arrepiente. Tiende su guante, signo de nobleza, a la divinidad. Entrega su alma a San Gabriel. Es así el héroe valeroso y santo, en medio de su desmesura heroica, como orgullo y altivez. Toda su vida se apoya en su fe en Dios, en la fidelidad al emperador, en el amor a la dulce Francia, a sus pares y compañeros. Cristianismo patriotismo y compañeros unidos en un bloque único, como héroe único. Y todo ello desde el vasallaje y la fidelidad como reglas del contrato feudal con su emperador, en donde entereza e ímpetu en la acción son indispensables. Por ello, su olifante o cuerno de guerra es venerado por el poeta como una reliquia y depositado por Carlomagno después de la batalla en el altar de San Severino en Burdeos. Ganelón, en cambio, es el prototipo de la traición y del odio. Oliveros, de la amistad, de la prudencia, de la discreción. Carlomagno, el de la barba florida, según la expresión del cantar, es el emperador por excelencia, de porte augusto, vigoroso y respetable, pleno de majestad, verdadero dios terrestre, de grandes poderes, que odia a los traidores y adora a los valientes, prototipo también del valor, de la fuerza, de la valentía en el combate. Es la encarnación misma de la majestad real e imperial. Turpín es el arzobispo guerrero, el compañero feudal pleno de compañerismo. Marsilio es el sarraceno de España, pero también pleno de valentía en medio de la ardua lid. Tales son los caracteres y perfiles creados por la inspiración del poeta en el cantar. Pero hay otro que es muy peculiar, la espada de Rolando. Es la émula y compañera del héroe. Su nombre, Durandal. Durandal es su fiel amiga, de acero bien es. Su empuñadura está cargada de reliquias. Al morir, Rolando la rompe para que no caiga en manos de los infieles y no se convierta en medio de matar cristianos. Es, para Rolando, como su novia Alda, otra novia, la novia en sus andares bélicos. Al fin y al cabo, como nos lo describe el poeta en labios de Rolando, es otra mujer amada y por ello se exclama, comillas, «¡Ay, Durandal, que eres tan clara y blanca!» cuando al sol brillas y refulges, comillas. Hemos dicho que la canción es de fines del siglo XI o comienzos del XII. ¿Qué sucede en estos momentos? ¿Cuáles son sus condiciones? Políticamente, desde el advenimiento de Hugo Capeto en 987, la unidad de la monarquía francesa se consolida y sustituye la débil unidad del imperio carolingio, arruinada por sus repartos sucesivos. Como cuadro económico, político y social, el feudalismo y la caballería adquieren carta de ciudadanía. El comercio y la industria florecen en las ciudades y sus comunas. Las órdenes monásticas y los monasterios se incrementan. Limosneros, predicantes, mendigos, mercaderes recorren los caminos. Clérigos vagantes van de universidad en universidad, atraídos por los retóricos de Orleans o los dialécticos de París. Peregrinos van a Roma, a Santiago de Compostela, a Tierra Santa. Aparecen las cruzadas. Y en medio de este cuadro, ya en las encrucijadas, ya en las plazas, ya en las salas de los señores feudales, ya en los mercados, ya en las ferias o festividades religiosas o civiles, los trovadores y juglares entonan sus canciones y creaciones poéticas, entre ellas los cantares de gesta. Allí, sin lugar a dudas, en uno o muchos de estos sitios, nuestra canción de Rolando se cantó, se oyó y se aplaudió. ¿Quién la compuso? El último verso nos dice, comillas, aquí acaba la gesta que Turoldus cantaba, comillas. ¿Es Turoldus su autor o solo su cantor? Mucho lo han debatido los críticos. Sea lo que se sea, anónima o con Turoldus como compositor, la canción es un canto a Francia, a esa Francia unificada bajo Felipe I en el siglo XI y que es simbolizada en la figura señorial de Carlomagno del siglo VIII. Es un canto al feudalismo y la caballería simbolizados en su trilogía feudal, Rolando, Oliveros y Turpín. Es un canto a las virtudes del caballero cristiano, lleno de fe, valentía y fidelidad. Es, en fin, con palabras del poeta, un canto a la, comillas, tierra de Francia, país de tanta dulzura, comillas. Aproximaciones al medioevo. Curso de historia por el doctor Gonzalo Soto Posada.